vamos bien. Nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy es jueves 20 de octubre, estamos recordando 4 años del golpe de timón, ese célebre discurso del presidente Hugo Chávez, tan solo unos días después de haber sido nuevamente electo por el pueblo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 14 días después de su 17ª victoria electoral. Ese discurso en donde se posicionó esa frase de comuna o nada, en donde Hugo Chávez le encomendaba, ¿no?, en una suerte de presagio también a quien para entonces era vicepresidente, Nicolás Maduro, las comunas como le encomendaría su vida. Esa es la propuesta, desde mi punto de vista, más atractiva de las fuerzas del chavismo, y es el reto que todavía tenemos por delante, la construcción de esa comuna, del Estado comunal. Y el Estado comunal toca muchos intereses, ¿no?, individuales, sobre todo de la gente que cree que el poder es así, ¿no?, individual y no debe ser colectivo y ejercido, ¿no?, como gobierno colectivo. Hoy van a haber muchas actividades denominadas Golpe de Timón y Octubre, mes de cosecha, en la que van a estar participando distintos voceros del gobierno bolivariano. Desde la Radio del Sur vamos a estarle llevando todos los detalles durante este programa y durante lo que resta de nuestra programación, así que bien atentos porque hoy va a haber una agenda movida en materia noticiosa en Venezuela, así que bueno, tenemos que estar bien pendientes, ¿no? Hubo una exhortación durante ese golpe de timón a todo el tren ministerial para que vayan a las comunidades, para que trabajen hombro con el pueblo organizado, para transformar el modelo económico de nuestro país y para acabar con las estructuras del Estado burocrático y del Estado burgués, y muchas de esas cosas siguen siendo, ¿no?, retos pendientes, así que hoy vamos a estar analizando también todo esto. Pero de Venezuela vamos a dar un saltico y nos vamos a ir hasta Chile, porque los estudiantes secundarios y universitarios en Chile han tomado algunas dependencias de la Municipalidad de Santiago de Chile, haciendo un llamado a no votar en las próximas elecciones municipales que van a ser el 23 de octubre. El lema de estos estudiantes es contra la mentira y la corrupción, Chile elige la abstención. Están llamando a no participar en este proceso. Dicen que no es un ejercicio democrático porque en Chile lo que hay es un circo electoral. Así que vámonos hasta allá, hasta el sur de nuestro continente, a ver qué es lo que está ocurriendo y cuál es la visión que tienen los jóvenes en torno a esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos a Gabriel Iturra, él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y vocero de la CONFECH en Chile. Muy buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Nos escuchas, Gabriel? Sí, lo escucho a ustedes. Bien, Gabriel, te escuchamos perfectamente. Bueno, queríamos conversar contigo, ¿cuál es esa postura que tienen los estudiantes secundarios y universitarios en Chile? ¿Por qué están haciendo un llamado a no votar en las próximas elecciones municipales? Sí, bueno, nosotros durante décadas hemos visto cómo los diferentes candidatos a alcaldes, diputados, senadores, se llenan la boca en las campañas haciendo promesas de que van a cambiar las condiciones de los más pobres en Chile, pero sencillamente cuando llega al poder se olvidan de nosotros. Es por eso que nosotros hemos decidido, bueno, realizar un conjunto de manifestaciones y también haciendo un llamado a un ejercicio de protesta, no participar en las próximas elecciones municipales, a abstenerse justamente como castigo, como voto de castigo, en este caso a aquellos candidatos vinculados a PEN, caso Kimmich, que son las aristas de casos de corrupción que han existido durante los últimos 2 años en Chile. Bien, ahora te consulto, ¿qué se está jugando en estas elecciones municipales en Chile? ¿Qué es lo que ustedes tienen que elegir en esta oportunidad? ¿Y realmente crees que el pueblo vaya a abstenerse o crees que vaya a ir a las urnas? Bueno, estas elecciones son las elecciones municipales, que son los alcaldes y concejales, que son los encargados por la Constitución de estar a cargo de la administración local de las comunas. nosotros creemos firmemente de que sí va a haber un llamado importante en este caso a la abstención, ya que varias de las encuestas más importantes en Chile señalan de que más del 65% de la población chilena hoy día estaría decidiendo no participar en estas elecciones municipales. Estas personas deciden no participar como una posición política. No es que simplemente no quieran participar, en este caso, de su democracia, sino que nosotros consideramos que la democracia es una democracia distinta, que es una democracia popular, que es una democracia donde de verdad todos los políticos de verdad sean personas que estén a cargo de establecer ciertos derechos sociales básicos y que no se coludan con los empresarios. Ahora te consulto, Gabriel, ¿qué está pasando con la gobernabilidad en Chile? Es decir, justamente ayer veíamos a la presidenta Michelle Bachelet cambiando nuevamente, ¿no?, por tercera vez su gabinete ministerial, las carteras de justicia, de energía, de bienes sociales. ¿Qué está ocurriendo? ¿No se está viendo luz, digamos, no está avanzando el gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, el gobierno tiene un nivel de desaprobación importante, histórico, desde la vuelta a la democracia. También ha tenido diferentes reformas emblemáticas en su momento que no han llegado a buen puerto. Una de esas grandes reformas es la reforma educacional, donde se prometió gratuidad, se nos dio gratuidad solamente a un cupo limitado a estudiantes, se prometió acabar con el lucro, no se acaba con el lucro en las universidades, y nosotros creemos firmemente que hoy día hay una desafección entre el chileno común y corriente y en este caso el gobierno, los diputados y los senadores, porque consideramos justamente de que ellos no gobiernan en pos de la mayoría de los chilenos, sino que gobiernan por una minoría y gobiernan para las familias que controlan la economía en Chile, que son las grandes empresas transnacionales. Ahora también para finalizar, Gabriel, te pregunto cómo va todo el tema educativo, cómo está todo el ambiente estudiantil, ¿piensan ustedes, tienen programado seguirse movilizando, van a continuar con la lucha precisamente para tener una educación de calidad y que sea gratuita? Bueno, acá ahora el día domingo están las elecciones municipales, se realizan en los liceos, los colegios. Desde ayer han comenzado la toma de diferentes establecimientos educacionales como método de protesto también de los estudiantes secundarios para que no hayan elecciones justamente. Ahí se va a producir un enfrentamiento entre casos con los militares acá en Chile que son los encargados de la protección de esos recintos y los estudiantes que han decidido justamente no prestar sus colegios ni sus liceos para que hayan elecciones municipales. Muy bien, Gabriel, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela, te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos conversando con Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y vocero de la CONFECH en Chile, porque han dicho el día de ayer los estudiantes que ellos van a tomar todos los colegios y liceos y no van a permitir que se realicen, por lo menos no tranquilamente, esas elecciones municipales. Además, están llamando a toda la población a abstenerse porque, dicen, no votar también es tener una posición política. En efecto, lo es, ¿no? La alta abstención en algunos procesos electorales en algunos países de nuestra región también reflejan una posición política. Colombia es uno de los más claros ejemplos de eso, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes en Chile están pidiendo no participar en estas elecciones. Ellos dicen que no tienen democracia, que lo que tienen es un circo electoral y que con la presidenta Michelle Bachelet no han avanzado en verdaderas reformas estructurales, incluyendo, por supuesto, el tema educativo, porque no se ha logrado tener realmente acceso gratuito, ¿no? Y a una educación además que sea de calidad, ¿no? Ya han habido distintas manifestaciones durante estos días, de hecho la manifestación del día de ayer culminó con el desalojo de los estudiantes, con 20 de ellos heridos, fuertemente heridos, y va a seguir así por lo menos hasta el fin de semana, que es cuando se van a estar realizando estas elecciones municipales. Ayer los carabineros intervinieron de una manera muy brutal en esos liceos, hubo una riña que duró aproximadamente 40 minutos y bueno, por supuesto terminó con estos estudiantes heridos y por supuesto liberando, ¿no?, los liceos porque fueron a ejercer, digamos, su presión, su fuerza bruta, ¿no?, por parte de estas fuerzas carabineras. Pero además en la noche veíamos a la presidenta Michelle Bachelet modificando nuevamente su tren ministerial, ¿no? Ya es la tercera vez que ella cambia de gabinete porque no ha visto luz con sus designaciones. Dijo Michelle Bachelet el día de ayer, los chilenos y chilenas sabemos que lo que prometemos lo cumplimos, pero es que las circunstancias son adversas, ¿no? Es un poquito ahí como, yo quiero hacerlo, pero es que bueno, las circunstancias no me dejan, ¿no? Esa es las declaraciones francas, por lo menos, que hizo Michelle Bachelet la noche de ayer. Ella cambió a su ministro de Justicia, al ministro de Energía, al ministro de Bienes Sociales. Todos estos anuncios, además, los informaba a través de su cuenta oficial en Twitter, @presidencia_CL, la presidencia chilena. Y bueno, ya ella había realizado el año pasado, en el 2015, el cambio de 9 integrantes de su gabinete ministerial, porque ya en oportunidades anteriores ella ha pedido la renuncia de absolutamente todo su equipo y empieza a nombrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo avanza, ¿no?, este proceso electoral municipal en Chile durante este fin de semana y qué tal le va a los estudiantes con esta lucha. A las que les fue muy bien el día de ayer en cuanto a poder de convocatoria y en cuanto a calles colmadas de gente fue a las mujeres argentinas y a las mujeres latinoamericanas, porque afortunadamente la invitación se extendió a los demás países de nuestra región. Fueron miles y miles, no solamente de mujeres, hay que decirlo, también había hombres en esa convocatoria y eso merece un gran aplauso, ¿no? Fueron miles los que marcharon en ese denominado miércoles negro, vestidos de negro, en un deseo, ¿no?, de que se acabe la violencia machista, que está por supuesto ligada al sistema dominante que impera en el mundo, ¿no? No es algo que pueda aislarse. La movilización en Argentina fue desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y pese a que estaba cayendo una fuerte lluvia, el clamor popular igual se hizo sentir. Ni una menos viva nos queremos, era la consigna, la mayor consigna de estas mujeres que iban de negro, bueno, en señal de luto, ¿no?, por todos esos feminicidios que han padecido en la Argentina. Anualmente son casi 300 las mujeres que pierden la vida en Argentina. Desde Venezuela también se hizo sentir la solidaridad. Incluso veíamos a nuestra canciller, que bueno, en Venezuela hay muchas mujeres ejerciendo cargos, teniendo posturas y posiciones importantes, ¿no? Bueno, ahí veíamos a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Ella colocaba una imagen, ni una menos, escribía: sumemos nuestras voces por la esperanza de la humanidad. Mujeres y niñas son la garantía de un futuro sin violencia. Así que nos hicimos sentir. Desde aquí también surgió un comunicado, hubo una gran actividad en Parque Central para rechazar esta violencia, ¿no?, a la que se ven sometidas las mujeres en el mundo. Y bueno, nos alegra, ¿no?, haber acompañado esta actividad. Nosotros tenemos que recordar que Venezuela no está exenta de esto. En el año 2015, no sé si ustedes recuerdan que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ofrecía un balance, ¿no?, el balance anual que se realiza, y ella ahí comentaba que en Venezuela en el 2015 hubo 256 delitos de género. Es decir, nos asombra decir que en Argentina aproximadamente 300 mujeres mueren al año, pero en Venezuela también tenemos unas cifras que son escalofriantes: 256 delitos de género nada más en el 2015, de los cuales 121 se consumaron como feminicidios, ¿no? 121 se concretaron, pero el hecho de que hubiese 256 denuncias certifica que el riesgo o la cantidad de mujeres que estuvo a punto de morir por violencia de género es casi tan alta como la Argentina. Y eso que estamos hablando de cifras oficiales, no es que las cifras oficiales no tengan mérito, sino que además muchas veces las mujeres no denuncian, no denuncian los hechos de violencia, les da miedo. Además tenemos que recordar que lamentablemente muchas veces la violencia viene o de tu pareja o de algún familiar, y eso hace que sea aún más difícil que las mujeres avancen con la denuncia. Pero el año pasado en Venezuela, 256 delitos de género, 121 se consumaron, terminaron como feminicidio, y hubo 132 que fueron intentos de asesinar a una mujer por el sencillo hecho de ser mujer. Esto da cuenta de una realidad que es inocultable. Las mujeres en general, las venezolanas en específico, seguimos, ¿no?, siendo víctimas también de esta sociedad patriarcal. y seguimos, ¿no?, siendo presas de la violencia machista. El feminicidio se ubica como el segundo grupo de delito que más se comete en Venezuela. Aunque la prensa le dé por decir, ay, es que la mató porque la quería, no. Estas son las verdaderas cifras. Vamos a ver cómo nos va en el 2016, pero lamentablemente las cifras van en aumento. Yo no creo que vayan en aumento porque se cometan más o menos feminicidios que antes. Yo creo que, bueno, hay algunas que se están atreviendo por lo menos a poner la denuncia, sobre todo en nuestro país, donde se han modificado, ¿no?, muchas herramientas que nos permiten, por lo menos nos permiten denunciar y tener algunas instancias del Estado a nuestro favor. Pero bueno, ayer la movilización de las mujeres, además de tener su réplica aquí en Caracas, la tuvo en Brasil, la tuvo en Chile, la tuvo en México. Fueron muchísimas las naciones de nuestro continente que se alzaron, ¿no? Si tocas a una, respondemos todas, somos el grito que ya no tiene voz, parte de todas esas pancartas que se veían en esas movilizaciones del día de ayer. Y bueno, hay que aplaudir esta iniciativa y hay que seguir elevando las voces en contra de esa violencia de género. Son las 8:24 de la mañana, les recordamos que ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y ya saben que todas las informaciones que aquí vamos a estar comentando durante la mañana de hoy, ustedes las pueden ampliar en nuestro portal web www.laradiodelsur.com.ve, así que no dejen de ingresar en nuestro portal web. Ahí, bueno, que lamentar que ayer a los gloriosos Leones del Caracas no les fue tan bien. Hay que decirlo porque, bueno, ayer me despedí hablando de las expectativas, pues, por este juego de béisbol. Bueno, no fue bien. Los Tiburones de La Guaira, que ya no voy a decir que son unos pocos, porque la otra vez lo dije y salieron ahí todos los usuarios a pelearme, a decirme que hasta Diosdado era de los Tiburones de La Guaira, así que no me meto más con los Tiburones de La Guaira. Nos ganaron 4-0, así que bueno, no fue mal el día de ayer. Lo positivo es que al Magallanes también le fue mal. Caribes de Anzoátegui le ganó 11-3. Estos son parte de los resultados de esa Liga Venezolana de Béisbol Profesional. No, Magallanes tiene que llorar hoy con la misma intensidad que los Leones, porque no fue muy mal a los dos el día de ayer, así que bueno, felicitaciones a los Tiburones de La Guaira, a los Caribes de Anzoátegui y también Cardenales de Lara le ganó a Margarita, y las Águilas del Zulia le ganó a los Tigres de Aragua el día de ayer. Vamos a ver cómo seguir avanzando esta tabla, pero antes de irnos a nuestra primera pausa, tenemos que darle la bienvenida al mundo a Venezuela. El día de ayer nació en Haití una niña a la que decidieron llamar Venezuela. Desde su alumbramiento conoció la bondad, la hermandad, la solidaridad que nos caracteriza como pueblo, ¿no? En una zona montañosa de Haití, afectada fuertemente por el paso del huracán Matthew, un grupo de médicos venezolanos enviados desde nuestra capital, desde Caracas, prestaron todos los servicios necesarios para el nacimiento de una bebé, quien llegó al mundo el día de ayer a las 3:10 de la tarde, gracias a nuestra hermosa y valiosa Brigada Simón Bolívar. La madre de esta niña, viendo toda la ayuda que le prestó la Brigada Simón Bolívar, enviada desde nuestro país, decidió bautizar a su niña con el nombre de Venezuela, ¿no? El presidente Nicolás Maduro se enteró de esto y ayer, a través de su cuenta en Twitter, le daba la bienvenida a Venezuela, a la patria grande del siglo XXI. Decía: volverán los tiempos de los pueblos y tú verás los sueños de los gigantes, ¿no? Agregaba en otro mensaje Nicolás Maduro: de la solidaridad nace la vida, la esperanza. Hoy nació Venezuela por parte de una madre haitiana, a 200 años del paso de Bolívar por la Haití de Petión. Esta sigue siendo la Venezuela de Bolívar y esa sigue siendo la Haití de Petión, donde la solidaridad están de la mano y donde somos capaces, en medio de tanta tragedia, de seguir viendo y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Dice Calzadilla en uno de sus poemas que la gente más valiosa es la que sabe buscar y hurgar para rescatar a los sobrevivientes entre los escombros, ¿no? En la vida en general, la gente más valiosa es esa, las que saben, ¿no? En medio de todas las cosas negativas, seguir hurgando, seguir moviendo las piedras, seguir moviendo los restos de las cosas malas y encontrar allí la vida y encontrar allí la luz. Así que le damos la bienvenida al mundo a esta niña que además es una preciosura, es súper hermosa, esa bebecita, y bueno, lleva el nombre de nuestro país y ha nacido en medio de la solidaridad, así que esperemos que tenga un destino y una vida hermosa, aún en medio, ¿no?, de toda esa tragedia y desestabilización que vive la Isla de la Honra y que en algún momento va a tener que finalizar, ¿no? En algún momento la historia va a tener que darle a Haití toda la gloria que merece. 8:28 de la mañana, ahora sí, nos vamos a nuestra primera pausita escuchando a Manu Chao con el tema Merry Blues, no sé si se pronuncia así, Álvaro me mira feo, pero creo que es así, ya regresamos con más. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suena. los latidos de la patria grande. Te ofrecemos conexión total con tus operaciones. A través de Clavenet Personal y BDB Móvil, realiza cualquier transacción y recibe notificaciones en tiempo real. Ahorra tiempo desde la comodidad de tu hogar u oficina. Utiliza nuestros canales electrónicos. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie crea que porque la revolución bolivariana tiene 17 años, 200 años después, retomada de sus banderas originales, la obra de la revolución está hecha, no. La obra está por hacer. La obra de la dignificación, de la igualdad, de la felicidad social está por hacer. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el caso petrolero, ¿no? Yo en los próximos días, estamos terminando de completar lo que es la agenda, voy a hacer una gira relámpago, tan relámpago como profunda, a varios países petroleros, OPEC y no OPEC, para llevar una propuesta y cerrar definitivamente el acuerdo de los países OPEC y no OPEC para estabilizar el mercado petrolero y permitir que repunten los precios de manera estable, de manera permanente. Iremos a varios países. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir, el nombre. Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales y también escúchenos vía online a través de radio en vivo por www.laradiodelsur.com.ve. Allí ustedes podrán sintonizarnos a través de la web. Nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen por acá: para darle valor a la no violencia sexista, deberían comenzar por prohibir toda la música que está cargada de palabras ofensivas hacia las mujeres. Bueno, parte del trabajo que hay que hacer. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: llevamos más de 24 horas sin la señal de la Radio del Sur en el estado Vargas. Ya lo hemos reportado varias veces. Es Rebeca, dice acá en este mensaje. Vamos a conversarlo con el equipo técnico a ver qué pasa en Vargas. Aquí también nos están diciendo: muy buenos días, la abuela Carmen Graterol, de 76 añitos, necesita urgente una silla de ruedas. Por favor, agradecemos a quien pueda ayudarla. Su número es 0414-187-5994. Si hay alguna institución, alguien que nos esté escuchando, alguien del estado venezolano, alguien que tenga una silla y de repente ya no la necesite, ayude a la abuela Carmen Graterol, de 76 años, que necesita urgente una silla de ruedas. Su número 0414-187-5994. Ojalá consiga la abuela su ayuda. Por aquí también nos están diciendo en estos mensajitos: muy buen día, muchachas, saludos a todo el equipo de la Radio del Sur, les desea el Patriota Cooperante. La emisora de la Radio del Sur tiene 2 días con mala señal o caída, no sé si le estén haciendo mantenimiento o qué pasa. Escribo desde Katia Lamar, Estado Vargas. Vamos a averiguar qué pasa. Aquí también nos escriben: hola linda, en verdad es algo realmente lindo y conmovedor esa madre haitiana trayendo al mundo a nuestra ahora amada Venezuela. Que viva la solidaridad de países como Cuba y Venezuela, gracias a presidentes como Chávez, Maduro y Fidel, dicen este mensajito Miguel, que nos escribe desde el estado Mérida, desde nuestro bonito páramo andino en Venezuela. Pero bueno, desde Venezuela nosotros vamos a irnos hasta el gigante de Sudamérica, Brasil, porque resulta que han detenido al expresidente de la Cámara Baja de Brasil, Eduardo Cunha. Fue detenido el día de ayer por la policía por su implicación en la trama de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Tenemos que recordar que fue este mismo señor, Eduardo Cunha, quien impulsó el juicio político en contra de la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. Vámonos hasta el gigante del sur para entender qué está ocurriendo ahora. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Francisco Leite Filho, periodista político brasileño. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, mucho grato por la invitación. Muy buenos días a tú, Jessica Dos Santos, y a todos los oyentes de Radio del Sur. Bien, Francisco, ¿qué ha ocurrido el día de ayer con el expresidente Eduardo Cunha? ¿Por qué fue detenido el expresidente de la Cámara Baja? ¿Por qué fue detenido? ¿Y cómo entender que está involucrado también en corrupción quien intentó impulsar todo ese juicio político en contra de Dilma Rousseff? Bueno, en efecto, la detención del señor Cunha, Eduardo Cunha, de 58 años, ex todopoderoso presidente de Cámara de Diputados y el principal articulador e impulsor del juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, forma parte de toda esta espectacularización, este show que tenía como principal objeto la reimposición en Brasil del neoliberalismo. Bueno, esto es todo el trasfondo de la destitución de la presidenta y que visa ahora el expresidente Lula da Silva, uno de los nuestros más populares presidentes, y que a mi juicio intenta preparar el camino a la opinión, para que la opinión pública acepte una eventual detención o inhabilitación del expresidente Lula da Silva. Francisco, precisamente, ¿cómo avanza el caso de Lula da Silva? Lo hemos visto denunciando que hay una persecución judicial en su contra. ¿Cómo va el caso de Lula da Silva? ¿Qué han dicho hasta este momento la supuesta justicia? Bueno, del punto de vista judicial, legal entre comillas, pero dentro del espíritu y de los objetivos del actual régimen de fuerza que domina la política brasileña, está todo listo, solo aguardando la oportunidad, o sea, el momento adecuado para que se evite un tipo de reacción popular, lo que será difícil, y por eso se espera más algún tiempo. Pero yo insisto, esto es una estrategia que quieren cumplir de todas maneras. Francisco, ¿cómo está la percepción del pueblo brasileño en torno a ese gobierno de facto Michel Temer? Anoche veíamos unas últimas encuestas donde señalaba que por lo menos el 37% de la población brasileña siente mucha repulsión hacia Temer, dice que un 51% rechaza su gestión. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente el gobierno de Michel Temer en Brasil? Bueno, también hay una... La popularidad de Temer es solamente de 11%. En cuanto... mientras que Lula es imbatible en todas las encuestas para presidente de la República en 2018, con 42%. En segundo lugar viene el candidato... contra Dilma Rousseff em 2014 com 15%. Bueno, isto demonstra que, de uma forma, a opinião pública rechaza o golpe, rechaza este regime, mas está um tanto paralisada, entorpecida, eu diria. E há uma distância em relação a lo que acontece, a lo que sucede em Argentina, onde a população sale praticamente todos os dias a la calle a protestar contra o governo liberal de Macri. Então, temos de um lado esta posição revelada em las encuestas, pero hay un inmovilismo por parte de la población en salir a las calles y a protestar contra el gobierno. Precisamente, Francisco, ¿por qué crees que Brasil no está en estos momentos tan encendido como la Argentina? Es más, ¿por qué se consolidó un golpe de Estado parlamentario en contra de Dilma Rousseff y no se activaron los demás países, los demás mecanismos, los organismos internacionales para denunciar o frenar esto con más fuerza? Bueno, esto a dos aspectos a considerar. Primeiro, o blindagem mediático, que é muito efetivo e que funciona a todo vapor em Brasília. Em segundo lugar, há isto que te falei, que é um cansancio de la população, de los movimentos sociais, que han sido muito mobilizados em el período del juicio de Dilma Rousseff e agora está um tanto desencantado, está um tanto imóvel, justamente porque esta mobilização midiática em favor do governo, isto acaba prejudicando a verdadeira mobilização popular. Em todo caso, o governo está muito mal. Sabes que hoje ha sido divulgado la nueva caída del Producto Nacional Bruto. En el mes de agosto fue de 0,91%, lo que per faz un total en un año, o sea, la caída total del PNB es de 5,6%. Que é um absurdo para um país como Brasil, ¿sí? Esta caída do PIB. Isto significa que o governo está mal, que o governo está cada vez mais aislado e lejos de la população. Bien, Francisco, desde Venezuela te agradecemos muchísimo las explicaciones y el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Outro abraço para ti, Jessica dos Santos, e a todos os nossos agentes de Estado do Sul. Bien, ahí estábamos conversando con el compañero Francisco Leite, periodista político brasileño, en torno a este arresto que se dio el día de ayer en Brasilia. Fue detenido el ex presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, quien impulsó el juicio político en contra de la mandataria legítima del Brasil, Dilma Rousseff. Él fue presidente de la Cámara Baja hasta julio, ¿no? Luego salió de allí y ahora es detenido en Brasilia. Se le está acusando también de estar inmiscuido en casos de corrupción ligados con la estatal petrolera de Brasil. Sin embargo, más claro imposible, ahí nos lo decía el compañero Francisco Leite, lo que están haciendo es preparando el camino para luego detener de la misma manera a Lula da Silva y decir, ay no, pero mira, somos bastante plurales, así como detuvimos a Lula da Silva, también detuvimos a Eduardo Cunha, ¿no? Es parte de la estrategia. ¿Por qué? Bueno, porque hay un Lula que tiene, mínimo las encuestas señalan que tiene un 50% de popularidad y de posibilidades de ser electo presidente en el 2018, 50% en un país tan grande, con tanta población como Brasil, y por un hombre que ya fue presidente de la nación durante muchos años, habla, ¿no? Es un porcentaje realmente positivo, sobre todo si lo comparas con un pírrico 11% de aceptación que tiene Michel Temer. Cada nueva encuesta va saliendo peor posicionado este presidente de facto, este presidente golpista. Por cierto, tiene más de 500 escuelas tomadas en estos momentos por los estudiantes que están rechazando su idea de presupuesto para el año 2017, donde elimina durante 20 años las inversiones que para él son gastos y no inversiones en materia de educación y en materia de salud. Esos son los gobiernos neoliberales. Lamentablemente no hay tanta movilización en las calles en Brasil como sí la hemos visto en el pueblo argentino, pero sabemos que los despertares llegan, ¿no? A veces tardan, pero llegan, sobre todo cuando podemos, ¿no? De una vez por todas vencer el miedo, vencer ese sentirse desconcertado, ¿no? Que muchas veces es lo que hace que la gente se paralice. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos escribe Vanessa, nos dice, desayunando, escuchando nuestro programa, falta menos para volver de mis vacaciones, que alguien le haga un té a Jessica. Gracias, Vanessa, viste, te extraño. Tienes que estar aquí para que me cuides, porque del resto no hay nadie en este equipo que se encargue de eso. No, mentira. Sí, sí me han cuidado, pero no sé qué pasa, que no termina de mejorar mi garganta. Pero bueno, ahí está Vanessa, un beso. También aquí nos está escribiendo Neri Sosa por el Twitter. Ella nos dice, hola, muy buenos días. Les escribo desde Guarenas para decirles que estoy muy molesta. Siento mucho que nos hayan quitado la señal de la Radio del Sur aquí. Me parece que es una falta de respeto para la audiencia. Yo quisiera que estuviese Radio Miraflores, pero también que estuviesen ustedes, porque además me hacen mucha falta. Se les quiere mucho, nos dice Neris en este mensaje. Gracias, Neris. Un abrazo fuerte para ti, para todas las personas desde Guarenas, Guatire. Bueno, ojalá puedan escucharnos a través de la página web www.laradiodelsur.com, radio en vivo. No dejen de acompañarnos, ¿no? De estar cerquita, porque a nosotras también nos hacen falta mucho todos nuestros usuarios y usuarias. Por acá también nos siguen escribiendo, nos dicen, buen día, mi reina, por favor, yo quiero el número de Radio Miraflores, es Mercedes Núñez de Carabobo. Yo no he conseguido ese número en ningún lado, de verdad, o sea, por internet y por las vías regulares no lo he conseguido, pero voy a seguirlo intentando para poder darles el número, sobre todo porque ahí vi que la almiranta Carmen Meléndez dijo que la gente se puede comunicar, que están atendiendo solicitudes, que ella recibió más de 100 llamadas. Yo todavía no encuentro el número, pero lo voy a buscar, voy a intentar dárselo. No es que no lo haya querido hacer, es que de verdad no lo encuentro. Por aquí también nos dicen, hay que meterle la mano al municipio. Escribo desde Los Guayos en Valencia. Acá también dicen la misma persona que falta alumbrado, hay muchas calles que están destruidas. Oye, en la Avenida Urdaneta, Fuerzas Armadas, ya no sé cuántos meses van en que todos los semáforos están malos. No creo que cueste mucho reparar los semáforos y que no se genere tanto caos y todos los carros metiéndose al mismo tiempo y toda la gente cruzando al mismo tiempo, porque, bueno, los semáforos, no sé qué pasa. ¿Será que es muy difícil reparar un semáforo? También aquí nos están diciendo, bueno, yo propongo que todo aquel que firme contra el gobierno en el revocatorio se quede sin los beneficios que el Estado les da, nos dicen en este mensaje. Aquí también nos escriben, hola, buen día, tengo 3 hijos con discapacidad, quisiera saber a dónde puedo acudir para que me entreguen la tarjeta Hogares de la Patria, dice Marisela Pacheco. Marisela, hay una página, Misión Hogares de la Patria, allí usted se registra y usted coloca el día en el cual los funcionarios del Estado pudieran ir a acercarse a verificar su hogar y a verificar sus condiciones, y luego de la evaluación es que se asigna la tarjeta Hogares de la Patria. Así que bueno, ingrese, ¿no?, en el portal de la misión. Son unos poquitos datos, básicamente. Además, lo que tiene que colocar es sus números de contacto, ¿no?, número celular o un número donde estos funcionarios puedan ubicarla para proceder a hacer la respectiva inspección. Son las 8:52 de la mañana. Vámonos con el tema Cinturita de Eddie Palmieri. Por ahí se viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¡Fuera! ¡Sacando!

Luego del asesinato de Muammar Gaddafi, Libia quedó sumergida en el caos, en una guerra que no han podido detener, con una economía que se desplomó, por supuesto, totalmente, con todo un clima, ¿no?, de desestabilización. Incluso a principios de esta semana, aviones de combate estadounidenses lanzaron 30 ataques aéreos en la ciudad libia de Sirte, que desde hace cerca de un año y medio ha estado recibiendo, ¿no?, estos constantes ataques por parte de Estados Unidos. 5 años después del derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi, casas estadounidenses siguen interviniendo en Libia. La figura de la OTAN sigue interviniendo en Libia, pese a que no tienen ningún resultado, ¿no? En la actualidad hay un escenario político sumamente complejo en Libia. Se habla de por lo menos tres gobiernos, dos gobiernos en la capital compitiendo por el liderazgo en el oeste del país y otro gobierno en Tobruk, que domina todas las regiones del este de Libia y controla además todos los recursos petroleros del este de Libia, ¿no? Dos gobiernos en Trípoli que se formaron tras ese fallido acuerdo de paz que supuestamente estaba auspiciando la ONU, que supuestamente se firmó en diciembre, y no hay ninguna paz, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo queda un país luego de la injerencia y luego de la intervención extranjera. Muammar Gaddafi lideró Libia desde el año 69, cuando derrocó la monarquía del rey Idris, quien se encontraba en Turquía. Se instauró su Consejo de la Revolución, fue la Revolución Verde, el nombre de su movimiento, una revolución verde que emprendió una reforma agraria, que instaló un nuevo sistema de seguridad social, que dio asistencia médica gratuita, que dio acceso a la educación, que le permitió a los trabajadores obtener las ganancias de las empresas del Estado. Libia, bajo el gobierno de Gaddafi, se convirtió en el país africano con mayor ingreso per cápita, donde la gente tenía poder adquisitivo. Se habla de familias libias que tenían más de 2 casas. Se habla de un acceso a la educación y a la salud sumamente amplio. Y todo esto cayó en el mismo instante en el que se asesinó a Muammar al-Gaddafi. Y eso que muchos, ¿no?, supuestamente de las filas de izquierda, estuvieron de acuerdo con esa intervención en Libia, porque les parecía que Gaddafi era muy blandengue y había pactado no sé qué y no sé qué más. Y con eso empezaron entonces a justificar lo que está pasando hoy en Libia. El apoyo que dieron hace 5 años es parte de la justificación de ese caos que vive hoy Libia, que pasó de ser el país más estable en África a convertirse en el desastre, en el caos, en la pobreza y en la guerra en la que están sumergidos hoy en día, ¿no? Entonces son 4 años del golpe de timón en Venezuela, son 5 años del asesinato de Muammar al-Gaddafi, y nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿no?, a vernos también, a vernos en lo que va ocurriendo en otras naciones, porque aunque cada una tenga su contexto, a veces sirven de espejo, ¿no?, para que nosotros entendamos un poco lo que ocurre cuando la intervención se materializa, y además por esta vía, ¿no?, por la vía de la OTAN. Y bueno, eso también nos invita a estar pendientes con todo lo que está ocurriendo en Siria, porque lo mismo que hicieron en Libia es lo que quieren hacer en Siria, lo mismo que le hicieron a Muammar al-Gaddafi es lo que quieren hacerle al presidente Bashar al-Assad. Y bueno, afortunadamente los países, porque también hay que decirlo, los países que en aquel momento apoyaron la intervención contra Libia, las grandes potencias que en aquel momento apoyaron la intervención contra Libia, afortunadamente no han hecho lo mismo con Siria. Si no lo hubiesen hecho, si no hubiesen apoyado esta intervención en Libia, probablemente no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. También hay que mencionar que, hablando de Siria, dio una entrevista, me gustó mucho, la esposa de Bashar al-Assad, dio una entrevista a un medio ruso. Dicen que ella tenía 8 años que no le declaraba a la prensa. Bueno, ella es la esposa de Bashar al-Assad, es la primera dama, pues, de Siria, y estuvo allí relatando, ¿no?, toda su visión en torno a lo que está ocurriendo en Siria. Ella ha dicho que respalda incondicionalmente a Bashar al-Assad, ha dicho que lo apoya, que lo sigue apoyando, que lo seguirá apoyando, que comparte sus convicciones y que en cuanto a su desaparición de la escena pública, pues no tiene nada que ver con lo que está pasando en Siria, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sino que ha sido su decisión personal. Ella ha dicho en varias oportunidades, me ofrecieron la posibilidad de salir de Siria y eso no es lo que yo quiero, aunque la proposición incluía garantías financieras y de seguridad para mí, para mis tres hijos, pero no hace falta ser un genio para comprender cuáles eran los objetivos reales que perseguían quienes me hicieron este ofrecimiento. Yo no voy a traicionar ni a mi país, ni a Bashar al-Assad. Qué hermosa, porque eso demuestra lo que siempre decimos, ¿no? Detrás de todos esos hombres fuertes que están resistiendo, como está resistiendo Bashar al-Assad, y detrás de todas esas naciones que están resistiendo, como está resistiendo Siria, está la presencia de una mujer clara en su posición en el tablero geopolítico, y clara y leal, ¿no? Leal ante lo que se tiene que ser leal, ¿no? Muchas veces uno en el amor evalúa unas lealtades allí un poquitico tontas, ¿no? La lealtad es con la visión que se tiene de vida, ¿no? Y con los momentos donde se necesita el apoyo supremo de la persona que dice querernos, ¿no? Así que bonita esa entrevista que dio, ojalá ustedes la puedan buscar. Hay algunos medios que le han hecho la respectiva traducción a esa entrevista que dio la esposa de Bashar al-Assad, quien tenía 8 años, que no le declaraba a los medios y lo hizo el día de ayer y lo hizo, bueno, de esa forma bastante acertada, ¿no? Asma se llama ella, Asma al-Assad. Hay que decirle el nombre porque eso es odioso que a uno lo conozca así como la esposa de fulanito, ¿no? Ya tiene su nombre y tiene su propio papel, ¿no? En la historia. Así que bueno, búsquenla porque estuvo buenísima esa entrevista. Por su parte, y hablando de Siria, el día de ayer se volvió a pronunciar el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él reiteró que conversó vía telefónica con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y que siguió manifestándole el apoyo que va a tener Rusia, que van a estar recibiendo por parte de Rusia en la verdadera lucha contra el terrorismo y en la preservación de la integridad territorial en Siria, ¿no? Estuvieron conversando telefónicamente durante un largo rato en torno también a una entrega de ayuda humanitaria que anunció Moscú y que se hizo el día de ayer en Alepo, en el norte de Siria, ¿no? Estuvieron conversando y examinando toda la situación en torno a esa tregua humanitaria que se dio durante unas horas a partir del día de ayer. Bashar al-Assad le da las gracias a Vladimir Putin por, dicen palabras textuales, los esfuerzos de Moscú en el escenario internacional a pesar de las presiones de algunos países para que no se cumpla el derecho internacional. La pausa humanitaria fue de 8 horas, sin embargo se extendió otras 3, terminó siendo de 13 y fue nada más allí en la ciudad de Alepo, la mayor ciudad al norte de Siria, donde, bueno, han ocurrido muchos bombardeos y donde se han visto fuertemente afectados, ¿no? Entonces, esta es la segunda ciudad más importante del país. Se dio este cese al fuego durante unas horas. Recordemos que la mayor cantidad de muertos y de heridos salen de Alepo, ¿no? Así que, bueno, vamos a igual a seguir pendientes de cómo avanza el tema Siria, sobre todo porque continúan las reuniones, ¿no?, entre poderes para conversar en torno a Siria. Así que bueno, vamos a estar nosotros bien atentos. También continúan las conversaciones y las reuniones en España. El rey de España, Felipe VI, recibió en audiencia a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, quien presentó la lista de los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria para mantener una nueva ronda de consultas. En la lista debutan algunas personas, por ejemplo el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Javier Fernández, está entre los nombres de los dirigentes políticos que se van a entrevistar con Felipe VI durante los días 24 y 25 de octubre en el Palacio de Zarzuela. Como se acostumbra, el rey de España recibió a la presidenta del Congreso de Diputados como parte de todo el protocolo que se da de cara a la denominada quinta ronda de consultas, ¿no? En la cual se espera que el PSOE termine de decidir si le va a dar o no le va a dar su apoyo al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para ver si es que va a ser reelegido o no va a ser reelegido. Aunque todos los análisis ya señalan que sí, y que antes del 31 de octubre, Rajoy ya va a estar siendo ratificado nuevamente como gobierno de España, y además va a estar ahí mismito pues aprobando el presupuesto neoliberal para el año 2017. Está bueno ese ejercicio de ir comparando los presupuestos, ¿no? El presupuesto que se está aprobando en Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia, un presupuesto que incluye más del 70% destinado a la inversión social, a las misiones y grandes misiones, y que además está intentando sustentarse lo menos posible en la ganancia petrolera, sino buscando otras vías, diversificando el tema de la economía. Y los otros presupuestos que se están debatiendo en otros países. En Argentina, por ejemplo, Macri al presupuesto decidió bajarle en 50% la cantidad que estaba destinada al tema de investigaciones relacionadas a los derechos humanos. En Brasil ha dicho, ¿no?, Michel Temer, que durante los próximos 20 años se olviden de dinero para la educación y para la salud, porque para esas dos cosas no va a haber dinero por parte de Michel Temer. Y en España están planteando un nuevo presupuesto con unos fuertes recortes sociales para el año 2017, igual que en Grecia, donde por cierto la gente ha estado protestando todos estos días, para que ustedes vean, ¿no? Hay que comparar, ese ejercicio está bueno comparar cuando va finalizando un año y está a punto de empezar el otro, cómo son los presupuestos de cada una de las naciones, ¿no? Pero bueno, también hay informaciones importantes en Colombia, ha dicho los opositores al acuerdo de paz, por supuesto estos opositores liderados por Álvaro Uribe Vélez, que ellos se van a reunir directamente con representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP. Así lo han dicho los miembros del partido de derecha radical, el partido de Uribe, denominado Centro Democrático, quienes hicieron campaña y se opusieron completamente al plebiscito y al proceso de paz. Ellos han dicho que se van a reunir en Bogotá con el abogado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El abogado se llama Enrique Santiago, y van a estar allí conversando pues sobre cuáles son las visiones y cuáles son las posturas que ellos tienen. Vamos a intentar entender eso, y para esto vámonos con una entrevista a la hermana República. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Alejo Rivera, abogado, profesor universitario colombiano. Muy buenos días, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio del Sur. Bueno, Alejo, se va a dar esta reunión entre el Centro Democrático y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué expectativas hay en torno a esto? Sí, digamos que se ha anunciado una reunión entre delegado de las FARC, el abogado Enrique Santiago, y el senador Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático, pero hoy en la mañana ha sido aplazada esta reunión, y vemos en un trino del comandante Pastor Alape que dice que el interlocutor legítimo de estos diálogos y de este acuerdo que se ha venido construyendo es el presidente Santos, y que no darle protagonismo a los saboteadores. Pero lo que yo veo que es fundamental es que se esté propiciando un diálogo entre un sector de la sociedad representado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y un sector de la ultraderecha colombiana. Entonces, la reunión no se dio, pero yo creo que es importante al menos que se anuncie esa interlocución en términos políticos, porque el único lenguaje que tuvo la insurgencia en los 8 años de gobierno del presidente Uribe fue la confrontación armada, la agresión, digamos que verbal, de parte del presidente hacia la insurgencia, y no reconocerlos como un actor político. Hoy hablar de que existe una posibilidad de un diálogo entre estos dos actores políticos colombianos es fundamental, ya que no es solamente la agresión militar y verbal, sino que se está propiciando un diálogo político entre las partes. Ahora, Alejo, más allá de la postergación de esta reunión entre este sector que impulsa el no y la FARC, yo quisiera consultarte, también había reuniones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y este sector del no. ¿En qué culminaron esas reuniones? ¿Hubo alguna cosa concreta? ¿Hubo alguna propuesta entregada? Sí, digamos que en esas reuniones que hace el presidente Santos con este sector del uribismo o del no, porque hay que dejar claro también que el no son todos los uribistas. Hay gente que votó por el no con otras razones, pero que no se identifican con el presidente Uribe. Hicieron unas propuestas que son pues complejas, porque es volver a decir de que no existe conflicto armado en Colombia cuando ellos dicen que hay que modificar el tema de justicia transicional, es decir, que no se reconoce el conflicto y su solución por medio de la legislación que existe para resolver los conflictos. Y plantean también la posibilidad de cárcel para los comandantes de las FARC. Ya no hablan de cárcel, pero deciden que están en unas zonas transitorias. Pero digamos que el fondo de este problema es que el uribismo tiene miedo a que se conozca la verdad, porque el acuerdo lo que plantea en términos de justicia es el reconocimiento de la verdad. Las FARC han venido aceptando los hechos que se han causado en la guerra, aceptando su responsabilidad, ofreciendo perdón a la sociedad, pero el uribismo y sectores del empresariado, representados también en financistas de la guerra en Colombia, tienen miedo que se sepa la verdad. De las propuestas del uribismo que ha recogido el presidente Santos, él mismo ha dicho que son inviables, porque lo que buscan es reestructurar el acuerdo en su contenido fundamental, y es decir, volver a negociar, y esto ya no es posible. Entonces el uribismo lo que está buscando a través de esta presión es negociar intereses de sus amigos que tienen problemas con la justicia, pero también en el fondo hay un problema fundamental económico, y es el tema de tierras, representado por Fedegan y este sector de la derecha colombiana. Se están tocando sus intereses, y lo importante de esto es que estamos pudiendo visualizar realmente un nivel que ha representado siempre, y en sectores paramilitares, sectores terratenientes que han despojado, que han maltratado a la sociedad colombiana. Eso es lo que se ve en esta confrontación. Entonces es fundamental. Y el presidente ha dicho que los escuchará hasta el jueves y tomará las decisiones pertinentes. Yo creo que aquí lo pertinente es avanzar con la implementación del acuerdo. Una entrevista que se le hizo al comandante Iván Márquez el fin de semana con la revista Semana, él dice que de no implementarse los acuerdos con rapidez van a haber, digamos, que unas imposibilidades de seguir con el cese al fuego y como se da. ¿En qué sentido? En que las FARC, como ha dejado de desarrollar procesos de financiación para la guerra a través de los impuestos y lo que generaba el conflicto, este ejército se está quedando también sin cómo sostenerse. Entonces, seguir postergando la implementación de algo que tiene una validez jurídica y que ha sido pactado entre las partes es un problema, digamos que de fondo. Bien, Alejo, precisamente, ¿qué se espera para después de ese jueves en que ya se escuche todo lo que se tenga que escuchar? Es decir, ¿va a ocurrir lo que tú dices y se va a terminar implementando realmente este documento de 297 páginas, este acuerdo de paz, o crees que el suspenso continúe? Nosotros creemos que esa es la decisión más sabia que debe tomar el presidente hoy, teniendo en cuenta también que el uribismo gana es por un 0.4% de diferencia en las elecciones. Son más o menos 45.000 personas, sería el estadio del Campín de Bogotá lleno. También existe una oposición que se representa en los del no, hay que tener en cuenta, pero también se habla de una legitimidad que le da la haber ganado el uribismo a esta en esta confrontación electoral. Y si uno analiza en el fondo, aquí tampoco estamos hablando de legitimidad. 33 millones de colombianos aptos para votar, solamente votaron alrededor de 12, casi 13 millones, 23 millones no votaron, y la diferencia con la que gana el 2, el no, es el 0.4% nomás. Entonces yo creo que aquí lo que hay que apelar es a la legitimidad democrática del Estado representada en Juan Manuel Santos, en las instituciones, y en ese pacto que se firmó de manera legal y con los estándares internacionales y teniendo en cuenta la legislación y el derecho internacional. Este acuerdo lo que debe ser es implementarse para que podamos por fin en Colombia saber la verdad de lo que pasó. Uno, dos, pero avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, y por eso hoy saldremos a las calles nuevamente. A las 5 de la tarde nos vamos a encontrar todos los bogotanos en el planetario para exigir la implementación de los acuerdos y el avance hacia la construcción de esa nueva Colombia que tanto soñamos. En Alejo, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar pendientes entonces esta tarde de seguir esa movilización que el pueblo colombiano va a estar realizando. Te enviamos desde Caracas un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos para todas esas convocatorias. Un saludo y muchas gracias por tener en cuenta siempre a este país hermano, que de la mano vamos construyendo lo que nuestro libertador soñó, y esa patria grande integrada y como un polo de desarrollo para todos los latinoamericanos. Claro que sí, tenemos que tener presente siempre a la hermana República, porque seguimos siendo, ¿no?, un solo bloque, los que creemos en la patria grande, los que creíamos y creemos en esa idea de Bolívar, de la Gran Colombia y de la unión entre nuestros pueblos, en esa idea de la integración latinoamericana, caribeña, de la integración del sur con el sur. Pues creemos en Colombia y creemos en la necesidad de que ellos consoliden su proceso de paz. Yo no confío mucho, ¿no?, en esa gente que dice creer en la integración, en la unión de los pueblos, no sé qué. Ah, pero si se trata de Colombia, no. Eso es bueno. Ahí estábamos conversando con Alejo Rivera, abogado, profesor universitario. Hoy a las 5 de la tarde, entonces, se moviliza el pueblo colombiano en Bogotá para seguir solicitando que se implemente ese acuerdo de paz, ese documento de 297 páginas que quedó en suspenso luego de ese plebiscito, en donde por una estrecha cifra ganó el no en ese plebiscito, un no financiado, ¿no?, fuertemente financiado por sectores de la derecha, sectores empresariales, y con toda, ¿no?, una campaña que supo, ¿no?, tocar y golpear la psiquis del pueblo colombiano. 9:25 de la mañana, nos vamos a otra pausita musical. Recuerden que ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Aquí nos dicen, Jessica, algún ministro ha pasado 3 días durmiendo en un barrio. Si no entendemos eso, estamos liquidados y seríamos los liquidadores. Saludos, es Vladimir, te quiero. Dicen por acá, eso en referencia al golpe de timón. En ese golpe de timón, el presidente Hugo Chávez le pedía a sus ministros que se quedaran por lo menos 3 días durmiendo en un barrio con la gente. Decía el presidente Hugo Chávez que además los que están en el campo tienen que quedarse a sembrar el campo la misma cantidad de gente y de tiempo con las personas de las comunidades. Sin embargo, lamentablemente, una vez se ve a muchos políticos que aparecen y desaparecen según el off y el on, el encendido y el apagado de las cámaras de televisión. Y esa es parte de las quejas de ese golpe de timón. Escríbanos 0414-182-8973. Nos vamos escuchando musiquita, Lila Downs con el tema Zapata se queda. Ya regresamos con más. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: caminaré despacito. Ay, mamá, caminaré despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. La sombra de la selva, se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres, pon el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, se regresa. Mientras tanto y por si acaso, www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos Pueblo en Resistencia. Nosotros estaremos en la trinchera a defender nuestros pueblos, a defender el proceso de Venezuela. João Pedro Estedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. A defender Mercosur, defender UNASUR, defender CELACA y defender lo que siempre soñó el presidente Chávez. Una gran patria latinoamericana a favor de los pueblos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Somos Pueblo en Resistencia. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Si vas y no viene, se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada al libre. La Radio del Sur. La Guaira. La Guaira. 98.7. Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:33 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y por si acaso a través de la señal de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ampliar el resto de nuestros diales, escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be. A las personas que me han pedido el número de Radio Miraflores, aquí hay un número. Anótenlo, 860-7005, 860-7005, Radio Miraflores, 860-7005, 860-7005. Ese es el número, al menos el que colocan en su cuenta en Twitter, que es @MirafloresFM. Así que quien quiera contactarse con Radio Miraflores, bueno, Twitter, @RadioMirafloresFM, y allí colocan ese número de teléfono, 860-7005. Ahí está, pues ojalá los usuarios hayan anotado pues el número de teléfono que han estado solicitando de Radio Miraflores. Bueno, así como dimos la hermosísima noticia del nacimiento de Venezuela en una montaña de Haití, bueno, también tenemos que comentar que las cifras de fallecidos a causa del huracán Matthew lamentablemente ha ascendido. El último reporte habla de 546 muertos y sin embargo también hay 2,100,000 haitianos que resultaron afectados por este huracán Matthew, de los cuales al menos 1,400,000 requieren con urgencia ayuda humanitaria. Se cumplieron dos semanas, el día de ayer se cumplieron dos semanas del paso del huracán Matthew por Haití. y esas son las cifras oficiales al día de hoy. Así que sigue entonces necesitando la ayuda de la Cruz Roja Internacional, de la Organización de Naciones Unidas, de toda la comunidad internacional, para que le demuestre su solidaridad a la isla Haití, que han estado, bueno, pasando por distintas situaciones, catástrofes naturales que los han dejado fuertemente golpeados, más allá de todos los saqueos y la expoliación que han vivido históricamente durante los últimos años. Pero bueno, nos vamos al norte de nuestro continente, a Estados Unidos, porque el día de ayer se dio el tercer y último debate entre los candidatos a la Casa Blanca. Se enfrentaron el día de ayer Hillary Clinton y Donald Trump, con miras pues a esos comicios que se van a realizar el martes 8 de noviembre. ¿Cómo estuvo este debate? No sabemos si los usuarios lo habrán visto. Yo vi una buena parte del debate, pero bueno, vamos a analizar con una entrevistada que nos pueda ayudar cómo estuvo este último encuentro y estas últimas reacciones entre Donald Trump y Hillary Clinton. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Natalie Segovia, ella es abogada, parte de la Alianza por Justicia Global y parte del Comité Internacional del Gremio de Abogados de los Estados Unidos. Muy buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Muchísimo gusto estar con ustedes hoy día. Gracias por tenerme presente. Natalie, ¿qué evaluación haces de ese tercer y último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump? ¿Qué se puede rescatar y qué hay que desechar totalmente de ese debate? Bueno, en realidad creo que este tercer debate va a ser decisivo para muchas personas aquí en los Estados Unidos. El segundo debate fue un debate donde creo que la mayoría quedamos esperando el debate. Empezó, pero nunca realmente se realizó. Fue algo que no tocaron muchos temas que fueron necesarios, porque sabemos de que en parte la forma de hablar tanto de Donald Trump como de Hillary se hace muy difícil que los dos respeten aún hasta las mismas reglas de ser entrevistados. En este último debate hubieron unos temas muy importantes. El primero fue sobre la necesidad de que alguno de los dos nombre un juez a la Corte Suprema Constitucional de los Estados Unidos. Y este es un tema que en especial para todas las personas que comprenden a cabalidad la importancia de la Corte Suprema es muy preocupante. Porque el juez o la persona que vaya a subir a la presidencia, que nombre el próximo juez, porque hay ahorita un vacante dentro de la corte, entonces la corte está operando con 9 jueces en vez de, perdón, con 8 jueces en vez de 9. Esto sería algo que tendría grandes ramificaciones debido a o repercusiones gracias a que esta corte es la que determina mucha de las políticas que se dan actualmente, por ejemplo, temas como el aborto, temas como los derechos para de género, serían probablemente temas que trataría la corte. Entonces Trump ha determinado de que si fuera a nombrar a alguien, nombraría a alguien muy conservador, nombraría a alguien que probablemente cambiaría la posición de la corte con respecto a Roe versus Wade, que es un caso histórico que tocó el tema del aborto y que permite el aborto dentro de los Estados Unidos legalmente en casos precarios para la salud de la madre o en casos de violación, incesto. Y Hillary dio una contesta, una respuesta básicamente enfocada en que nombraría un juez más liberal. Entonces ese es un tema que para muchos es de suma importancia, creo que para muchos ha de tener mucho peso. En cuestión de la economía, tocaron cuestiones de la economía, pregunta de la economía, la importancia de si es que están preparados o no para ser presidentes, el rol de la prensa en estas elecciones. También tocaron el tema de Siria y tocaron el tema de la deuda nacional, entre otros temas. Entonces, y la inmigración. En cuanto a inmigración, pues sabemos de que Trump quiere crear un muro más militarizado de lo que ya existe dentro de la frontera con México y Estados Unidos, aumentar las deportaciones. Ya bajo el presidente Obama hubieron muchas deportaciones aún más que bajo el presidente George Bush. Y Hillary no ha hablado de una amnistía, más bien habla de una forma de llegar a la ciudadanía para los millones de inmigrantes que están en el país en forma indocumentada, en forma ilegal, pero que han estado contribuyendo, por ejemplo, con impuestos, con trabajo, y que tengan familia en los Estados Unidos. Eso también es importante. En cuestión de la economía, Hillary tiene un plan. Trump también. Los detalles de ambos son un poquito difíciles de explicar tal vez en poco tiempo, pero Trump se enfocó mucho sobre el hecho de que Estados Unidos ha tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto de solo el 1% en los últimos reportes. Y Hillary hizo hincapié en el hecho de que Obama, en realidad, cuando subió al poder en el 2008, heredó una de las peores economías dentro de los Estados Unidos desde la depresión en los años 30, y en realidad ayudaba a que la economía de los Estados Unidos pues salga de esa recesión. Está saliendo de a pocos, ha salido de a poquitos, pero en realidad muchas de las políticas de Trump, dicen analistas extras a la campaña de Clinton, hablan de que eso pudiera también tener un efecto en cuanto a la recesión, ya que en cuestiones de la deuda nacional, el plan de Hillary aumentaría al 86% del Producto Interno Bruto y Trump sería el 105% del Producto Interno Bruto distribuido en los próximos 10 años. Entonces vemos de que en realidad pues ambas propuestas son bastante diferentes. En cuestión de la ser preparados, estar preparados y listos para la presidencia, desde el segundo debate en adelante hubo un escándalo sobre comentarios hechos de Donald Trump en contra de las mujeres, comentarios sexuales en contra de las mujeres, cosas que dijo que realmente han afectado mucho a tanto mujeres como hombres aquí en los Estados Unidos, que lo toman como comentarios que una persona que va a ser presidente de un país o que postula a ser presidente de un país jamás debería hacer. Por otro lado, también hay eso, y aumentó también el enfoque sobre Hillary como esposa de Bill Clinton, que también ha tenido problemas en esa área. Entonces creo que por ese lado también hay mucha preocupación. Siguieron hablando sobre el tema de el rol de la prensa, de los medios de comunicación en estas elecciones. Para Trump, los medios de prensa están en contra de él. Hillary también habló sobre un poco sobre eso, pero no obviamente no comparte la perspectiva. ¿Y qué más les puedo decir? En realidad, una de las cosas que creo que más afectó y que ha salido es de que una de las últimas preguntas que le hicieron a Trump fue si es que él aceptaría los resultados de la elección, independiente a quién sea el ganador. Y él, en más de 2-3 ocasiones que lo presionaron a contestar, dijo que tendría que ver en el momento, ya que ha hablado mucho sobre que estas elecciones hay fraude electoral, ya se están viendo indicios de fraude. Entonces es algo preocupante, en especial para todos aquí en Estados Unidos, porque se supone que Estados Unidos o la ciudadanía estadounidense está acostumbrada a oír una retórica de que nosotros tenemos la democracia más fuerte en el mundo. Entonces esto ha sacudido a la ciudadanía, porque es parte de una democracia o de la fortaleza de una democracia el hecho de que un candidato a la presidencia acepte los resultados de una votación electoral, y mucho más en un país que se jacta de tener la democracia más fuerte del mundo. Entonces, esto, como ustedes saben muy bien, en Venezuela, pues hemos, como país, la posición oficial, la postura oficial de Estados Unidos ha sido criticar muchos gobiernos en Latinoamérica, incluyendo el de Venezuela y los sistemas electorales, por más de una década. Entonces, el hecho de que un candidato presidencial hoy en día diga que no aceptará o decide no aceptar los resultados, aun cuando, si es que no están en su favor, es algo de suma preocupación. Bien, Natalie, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jessica, y espero estar con ustedes en próximas ocasiones. Que tengan bonito día. Seguramente contaremos con Natalie porque se acerca ese 8 de noviembre, pues, y la Radio del Sur también va a estar siguiendo de cerca ese proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Se dio entonces el tercer y último debate anoche. El inicio de ese debate fue civilizado, estuvo enfocado en discusiones realmente políticas. Ahí lo comentaba Natalie, por primera vez se enfocaron, al menos al inicio, en temas políticos y cruciales, ¿no?, para los votantes, el futuro de la Corte Suprema estadounidense, el control a las armas de fuego, el tema del aborto y el tema migratorio, ¿no? Sin embargo, bueno, ya al rato estaban allí lanzándose ataques, ¿no?, dardos entre los candidatos, ¿no? Cuando tenía media hora el debate, llegó la discusión sobre la inmigración. Clinton y Trump empezaron allí a atacarse mutuamente. Clinton dijo que Donald Trump será un títere del presidente de los Estados Unidos, Vladimir Putin, mientras que Trump dijo que ella es una mentirosa y sus políticas exteriores es lo que van a generar el desastre en el mundo, ¿no? Eso fue lo que se dijeron en el tema de migratoria y política exterior, ¿no? Luego Clinton dijo que ella va a impulsar una reforma migratoria que le ofrezca el camino a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles. Oye, vale, ¿dónde habremos escuchado ya esto? El camino a la ciudadanía, 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles. Eso suena a lo que ha dicho Obama durante toda la última década, ¿será? A la eterna promesa nunca cumplida de los demócratas. Dijo allí Hillary Clinton, no queremos dividir familias, por eso vamos a hacer que obtengan el camino a la ciudadanía. Sin embargo, Donald Trump, bueno, quien se ha metido mucho con los inmigrantes, dijo que si Hillary hace eso va a tener un desastre con el comercio y va a tener un desastre con las fronteras abiertas, y por eso esa no es la propuesta de los republicanos. Ahí Clinton atacó a Trump diciéndole que él había construido toda la Torre Trump con mano de obra de trabajadores indocumentados. Luego, bueno, volvió a salir el tema de los WikiLeaks, volvió a salir el tema de todas las injerencias e intervenciones que se hicieron estando Hillary Clinton presente en el poder estadounidense. Así que bueno, hubo allí bastantes señalamientos de toda índole. Pero también tenemos que comentar que el día de ayer la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió un video que calificó como atroz e infame, y es un video que lanzó Hillary Clinton, candidata demócrata, donde ella compara al candidato republicano Donald Trump con el comandante Chávez. Dijo la canciller venezolana en su Twitter, comparar al candidato Trump con el comandante Chávez es una expresión de la arrogancia racista e irracionalidad de un partido que no atiende a sus electores, ¿no? Dijo Hillary Clinton que hacía la comparación de este video porque se trata de dos dictadores, ¿no? ¿Qué moral tiene Hillary Clinton? Hillary Clinton, que ayudó a el dictador de Egipto, Hosni Mubarak, militar que gobernó a dos generaciones seguidas de egipcios y que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de casi 1,000 personas que salieron a las calles a protestar, y fue apoyado Mubarak siempre por Hillary Clinton y por la Fundación Clinton. Fundación Clinton, que además recaudó dinero para las dictaduras más opresivas del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudita, incluyendo Qatar, incluyendo Emiratos Árabes. Ese es el apoyo que ha dado la Fundación Clinton. Pero además Clinton estuvo presente en toda esa guerra en Irak y está presente en la guerra en Siria, ¿no? En el 2014, cuando, bueno, después de ser secretaria de Estado, Hillary Clinton aseguró que la situación en Siria hubiese sido diferente si Estados Unidos hubiese entrenado y equipado mejor al grupo central del Ejército Libre de Siria, que es la oposición armada que empezó a desestabilizar en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pero además ha estado Hillary Clinton apoyando, y lo ha hecho incluso durante esta campaña, apoyando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es el principal representante del gobierno sionista de Israel, que ataca, que oprime, que asesina al pueblo palestino. No mostró preocupación en ningún momento por los palestinos, como tampoco lo ha mostrado por los libios, que hoy, a 5 años de la muerte, del asesinato, en el que bastante tuvo que ver Estados Unidos, de Muammar al-Gaddafi, están padeciendo una atroz desestabilización, hambre, pobreza, guerra, y siguen los buques llegando a Libia, a una Libia ya invadida, a una Libia ya sin gobierno, a llevarse los recursos naturales y llevarse el petróleo de Libia, ¿no? Esto con el auspicio de Hillary Clinton. Entonces, bueno, es escoger entre dos males, ¿no? Son realmente dos candidatos terribles, ¿no? Y no creo que nada bueno le depare ni al pueblo estadounidense ni a los demás pueblos del mundo con estos candidatos en la presidencia. Dice aquí, si Clinton dice que Trump es un títere de Putin, eso quiere decir que si ella llega, va a ser presidenta de la guerra contra Rusia. Es así, Hillary Clinton sería no solamente contra Rusia, ¿no? Hillary Clinton le haría la guerra a cualquier país que no esté de acuerdo con sus visiones. Además, ya acabamos de decir cuáles son sus amigos, ¿no? Empezando por Benjamin Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, por aquí también nos dicen los usuarios: buen día, ¿saben qué se me ocurrió una idea? Que es poner una materia en las escuelas, liceos y universidades que se llame información y que trate sobre lo que está ocurriendo ahora en el país y en el mundo. Por ejemplo, temas como la guerra económica, la guerra mediática, los golpes de Estados Unidos, las invasiones, los problemas de nuestras propias comunidades, ya que todo el mundo habla de lo que pasa en el país, pero siempre con falsos argumentos. Es más, eso una vez lo propuso Chávez en una LO presidente, nos dice Fabio en este mensaje. Está buena esa idea, ¿no? Por aquí también, bueno, siguen llegando muchos mensajes. Por aquí nos dicen: buen día, mi ángel, una pregunta, ¿dónde me pudiera dirigir yo para lograr una mejora en mi vivienda? Dicen por acá, bueno, debería acudir al Consejo Comunal y que se haga un enlace, ¿no?, con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 9:52 de la mañana, nos vamos despidiendo. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Nos volvemos a reencontrar mañana viernes a las 8 de la mañana, aunque aquí los muchachos dicen que mañana no voy a tener voz, pero yo les prometo que sí, a las 8 de la mañana nos reencontramos. Nos vamos con un tema que le gusta a Álvaro Susarini, Jorge Drexler, con la canción La Trama y el Desenlace. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de lo